Qué extraño silencio mi alma, que oscura la luz de mis ojos. Me asusta tener esta calma, me da que el destino me ha puesto un cerro. Te miro y no te conozco, presiento que no eres la misma. Y te analizo y me de reojo, rotundamente distinta. Qué pena de ver mi persona, y como San Rey Saito a tu cama. Y pa' tu pelo una hermosa corona, y pa' mi cabeza manojillos de can. El sol entra por mi ventana, el día corríe la aurora. El sudor empapa mi cama, y mi almohada se siente muy sola. ¡Ale! Defendió lo indefendible, siempre con miedo a perderte, siempre hablándote sensible. He jugado con mi suerte, y de manera incomprensible. Siempre pidiendo la palabra, siempre con buenas maneras, siempre con abracadabra, pa' tu pinta de embustera y pa' tus crueles miradas. Y dueña de toda mi ceguera. Soy una sombra de tristeza rumbaita en el olvido. Ya no te vale siquiera lo mucho que te quería. Se respira en el ambiente tu cariño adormecido. Y me quedo tan solo con mi soledad. Hablo con mi almohada, nadie sabe dónde está. ¡Ale! Hay que los desengaños siempre son pa' quemar. Que me conformo con ser una arquillita pa' tú. Yo a ti te quiero, mira, si yo a ti te... Pero hoy estaba a mí, no señala a nadie, a mí no me gusta señalar. Pienso que el destino me ha cogido ya al azar. Hoy estaba a mí, hoy estaba a mí, hoy estaba a mí. Tal vez con el mañana y hasta me tenga que alegrar de haber pasado por alto las locuras del sufrir. Hoy está mami, hoy está mami. Hoy está mami, pero con paso firme sin volver la cara atrás. Y si te sigue fuerte solo vas a recordar cuando era muy feliz. Hoy está mami, hoy está mami. Para que no es bonito nunca me vea llorar. Verás que mis pasiones solo me sonreír. Hoy está mami. ¡Aquí! Gracias.